Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios, familia venezolana, que nos escucha. Muchísimas gracias por preferirnos en este momento para acompañarnos en una nueva emisión de Cultura al Día. Les comentamos hoy, 27 de febrero, una fecha que rememora aquel hecho donde el pueblo en pobreza extrema bajó en busca de alimentos. Y asimismo podemos recordar que la revolución ha reducido este índice de pobreza extrema y gracias también a la instalación de las bases de Misiones. Con esto nosotros comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos que nos prefieran y les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Arroyo y le acompaña Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Titulares. Presidente Maduro convocó al pueblo venezolano a gran marcha antiimperialista este sábado. Más de 1.200 personas serán favorecidas con la creación de PD Mercalitos. Cultura. Inauguraron obra del maestro Baltasar Armas en el Museo Carlos Cruz Díez. Abren serie de talleres gratuitos en el área de cinematografía. El Caracazo tendrá su cineforo en Cotraín. Regionales. En Tierra del Tana será estrenada este viernes la película Dauna, lo que lleva el río. Orquesta de Barinas rendirá homenaje al cantor del pueblo. Internacionales. Realizarán primer festival de cine venezolano en París. Entrevista con... Y hoy estaremos conversando con el joven rapero venezolano Abraham José Endriago Reyes, mejor conocido como Endriago RNC. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó a todo el pueblo venezolano a participar en la gran marcha antiimperialista que se realizará este sábado a partir de las 9 de la mañana. Durante el acto de instalación de los consejos presidenciales de gobierno de personas con discapacidad, realizado en el Teatro Teresa Carreño, el jefe de Estado expresó tener importantes anuncios en la gran marcha de la dignidad del pueblo de Bolívar. Haré importantes anuncios en esa marcha, la gran marcha de la dignidad del pueblo de Bolívar. Tráiganse sus banderas, amarilla, azul y roja, con sus 8 estrellas. Tráiganse sus escudos, el escudo de Venezuela, amado escudo de Venezuela. Y vamos a cantar los himnos de la patria. 28 de febrero, último día de febrero. Se cumplen 11 años en que el comandante Hugo Chávez declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! Los caídos el 27 de febrero de 1989 serán recordados en esa movilización, en la cual también será ratificado el carácter antiimperialista del pueblo venezolano decretado por el comandante Hugo Chávez hace 11 años. Dicha movilización culminará con una gran concentración en el Palacio de Miraflores, donde el pueblo manifestará su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Enriquecer y guiar son los propósitos del Laboratorio de Cine y el Audiovisual de Venezuela Rodolfo Santana, adscrito al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CENAC, que ofrece una amplia gama de talleres gratuitos en el área de cinematografía a profesionales y nobles realizadores. Winder Rivero, integrante de la cooperativa cultural Valle Vivo Producciones, informó que este sábado en la sede de Katia TV, ubicada a pocos metros de la estación Caño Amarillo, se llevará a cabo completamente gratis un conversatorio taller sobre la producción de cine a las 2 de la tarde. Que va a estar a cargo de la productora Hilda de Lucas. la importancia de este tipo de talleres que se impulsan a través del laboratorio del SENAC es la profesionalización, que se empoderen de la herramienta cinematográfica, audiovisual, para contar su historia y que a largo plazo que formen parte de una verdadera industria donde se produzca cine de buena calidad y que refleje lo que somos nosotros como venezolanos. Invitamos a todos los que quieran participar a que se acerquen mañana. Todos los interesados en los talleres gratuitos en el área cinematográfica impartidos por el Laboratorio de Cine y el Centro Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, adscrito al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, pueden obtener más información llamando al siguiente número: 0212-238-2484. 12, 18 minutos. Este viernes, en el marco de la conmemoración de los sucesos del Caracazo de 1989, el Instituto de Formación Cinematográfica Cotraín realizará un cineforo con el documental Venezuela, febrero 27, de la Concertación al Desconcierto, dirigido por Lilian Blaser y realizado con Lucía Lamagna. La actividad es para hacer una relectura de los hechos a 26 años de distancia, y así lo dio a conocer la misma Lilian Blaser. En el documental precisamente intentamos romper algunas matrices que ya en esos tiempos los medios privados estaban construyendo, de que el pueblo había salido a la calle a saquear y que había que poner orden y que eso fue lo que hizo el ejército. Nosotros intentamos en este documental restablecer un poco el orden de las cosas. Hubo manifestaciones en toda Venezuela, manifestaciones pacíficas. Inclusive en el documental aparece una persona que dice: nosotros no queremos violencia, queremos respuestas. Y claro, durante las manifestaciones empezaron a descubrir que había un acaparamiento y ahí siempre se empezó a desatar esa agresividad popular que llevó a que muchos negocios fueron saqueados, pero la verdadera represión comenzó al día siguiente, ¿no? Se suspenden las garantías el 28 de febrero y ahí arremeten contra los barrios, además recordando que saquear no significa pena de muerte. La cita es para este 27 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la sede de Cotraín, en la avenida Las Acacias, urbanización La Florida, a una cuadra al oeste de la iglesia Chiquinquirá, en Caracas. Regionales. Como parte de la primera muestra de cine y video comunitario Casitaba EQ, este viernes 27 de febrero será estrenada en Delta Macuro la película Dauna, lo que lleva el río, primer largometraje de ficción filmado y hablado en idioma guarao. Jordana Medrano, protagonista de este film, dirigido por el cineasta Mario Crespo, destacó que el estreno se realizará, lo realizará la comunidad guarao a las 5 de la tarde. Saludamos a toda esta gente hermosa de Venezuela y en especial a nuestros hermanos guaraos y no guaraos acá en el Delta Macuro. Significa para nuestro pueblo un regalo, significa para nuestras mujeres guaraos un regalo que además transversaliza a culturas del mundo, porque coloca a la mujer indígena como pilar fundamental de la familia, como pilar fundamental de la organización. El producto que tiene esto es sencillamente visibilizar a nuestro pueblo milenario que ha tenido apoyo desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las actividades diarias. Tras la proyección de esta película en el Teatro Orihuacanoco del Tamacuro, se tiene previsto que este domingo 1 de marzo, Dauna, lo que lleva el río, sea presentada en Yocabán Cono 2, la comunidad fluvial donde se rodó gran parte de esta misma cinta. Son las 12:21 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y continuamos con más noticias regionales. La Fundación Compañía Nacional de Música y la Fundación Orquestas Típicas de Venezuela rendirán homenaje al cantor del pueblo Alí Primera en el concierto Alí Primera, un canto de vida, que se llevará a cabo este viernes a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el estado Barinas. Ignacio Barreto, coordinador general de la Compañía Nacional de Música, informó que la orquesta típica Viraná será la encargada de armonizar este evento. la responsable de la actividad de la Orquesta Típica Barinas del Estado Barinas, dirigida por el maestro Ricardo Contreras, quienes ya habían hecho un trabajo muy hermoso y lo van a repetir para esta oportunidad con la música de Ali Primera, con arreglos para este tipo de agrupación que incluyen no solamente los instrumentos propios de una orquesta sinfónica, sino que también incluyen instrumentos propios de la música popular como el cuatro, la mandolina. También resaltó el actual apoyo por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en las distintas expresiones artísticas. Esto está también enmarcado en un plan de apoyo y fortalecimiento a las orquestas típicas del país que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entendiendo las orquestas típicas como bastiones de resistencia cultural que son responsables de la preservación y difusión del patrimonio musical regional. La cita para el concierto totalmente gratuito es a las 5 de la tarde y se realizará en la Sala de Cultores Populares de la Casa de la Cultura del Estado Barinas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, realizó la noche de este jueves la inauguración de una nueva bodega denominada Pedemercalitos en la comuna Simón Bolívar de la parroquia 23 de enero en Caracas, favoreciendo así a más de 1.200 personas de la parroquia. Estas redes de mercados denominadas Pedemercalitos se estarán construyendo en todas las comunidades del país, así lo señaló Osorio durante una cadena de transmisión de radio y televisión. O se han destinado con el nombre de Pedemercal, que son instalaciones que son bodegas pequeñas, con un espacio relativamente pequeño, pero que esté insertada en lo que nosotros llamamos punto y círculo en cada uno de los diferentes barrios de las diferentes regiones, que van a tener lo que es los productos que forman parte de la cesta básica, lo que es el pollo, la carne, la leche, la harina, la pasta, el arroz, cada uno de los productos que nosotros distribuimos a través de nuestra misión alimentación. Finalmente, Carlos Osorio manifestó que estarán trabajando conjuntamente todas las cadenas de distribución de alimentos del Estado para garantizarle la soberanía alimentaria a todos los venezolanos y venezolanas, esperando llevar a todas las comunidades del país estos pedemercalitos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves fue inaugurada la muestra Baltasar, Trazos de la Historia, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Tiez, en Caracas. La muestra exhibe parte de la obra del maestro Baltasar Armas, ícono del diseño, la caricatura y las artes gráficas en Venezuela. Así lo dio a conocer Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Es una selección de obras realizadas por el maestro en diferentes momentos históricos del continente latinoamericano y momentos políticos, sociales, culturales, aún siguen estando en vigencia. Entonces, un proyecto de reflexión historiográfica a través de la caricatura, donde vemos el trabajo, el manejo de la técnica y, por supuesto, el compromiso a través de su trabajo como ilustrador en visibilizar esos momentos históricos, por ejemplo, el tema de las bases militares que se fueron implantando en algunos países latinoamericanos, de los Estados Unidos con la intervención hacia diferentes naciones latinoamericanas. La exhibición, que consta de 38 trabajos del periodo de 1973 a 1984, permanecerá abierta al público hasta el 24 de mayo próximo y la entrada es totalmente gratuita. Internacionales. Del 4 al 10 de marzo realizarán en París, Francia, el primer Festival de Cine Venezolano. Oportunidad en la que se patentizará en tierras francesas el avance del séptimo arte de nuestro país. La información la dio a conocer en entrevista a Prensa Latina la agregada cultural de Venezuela en Francia, Ilsen Castillo, quien resaltó que durante el festival se proyectarán largometrajes que profundizan tópicos como la vida cotidiana, la historia del país y de América Latina. Entre las producciones a presentar destacan una gran variedad de documentales y cintas relativamente recientes, tales como Azul y No tan Rosa, ganadora en el 2013 del premio Goya a Mejor Película Hispanoamericana, Dudamel, El sonido de los niños, El misterio de las lagunas, El rumor de las piedras, Brecha en el silencio, Piedra, papel o tijera y La hora cero. Bien, queridos usuarios, con esta última nota de nuestro cine en tierras extranjeras, terminamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo, como siempre, que estén allí acompañándonos. Les recordamos nuestros puntos de contacto. Tenemos un portal web que es www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. Les comentamos que si nos quieren escribir un correo electrónico lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico impecablemente estuvo el señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Tengan todos muy buenas tardes y buen apetito. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Cuando suena se curan el alma y los corazones.

en Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. ¡Rosa! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Me gusta cómo camina! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Me gusta cómo camina! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Me gusta cómo camina! ¡Cada día está más hermosa! ¡Siempre la espero en la esquina! ¡Cada día está más hermosa! ¡Siempre la espero en la esquina! ¡Ay, pero que mira que me gusta cómo baila! ¡Ay, Rosa la peligrosa! ¡Cómo camina, cómo camina y lo goza! ¡Cada día está más hermosa! Y cada día que pasa se está poniendo más buena. Y cada día que pasa se está poniendo más buena. Y me estoy enamorando, decirlo no me da pena. Yo me estoy enamorando, decirlo no me da pena. Y pero que mira que me gusta cómo baila Rosa. Ay, Rosa la peligrosa. Baila que baila, baila mi Rosa. Cada día está más hermosa. Rosa, Rosa. No sé qué me está pasando cuando la veo en la calle. No sé qué me está pasando cuando la veo en la calle. Con el tumbao que tiene, ¡me gusta cómo camina! Oye, Rosa, ¿y tú sabes quién llegó? Maya Caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oh, yeah! Ahora soy yo que quiero tenerla. Ya no es una niña, es toda una hembra. Y ahora soy yo que ando loco por ella. Me tiene perdiendo el sueño. Alba Ciudad, 96.3 FM, en